El músico polaco Ignaz Jan Paderewski, que nació en 1860 y falleció en 1941, fue pianista, compositor y también político. Su modo brillante y a la vez delicado de tocar le granjeó premios abundantes y una popularidad que no se había conocido desde los tiempos de Franz Liszt, y todo eso se debió a la confianza que siempre mostró en sí mismo. Si no hubiese sido por ella, nadie se acordaría de aquel artista polaco. Comenzó a estudiar en el Conservatorio de Varsovia. Sus profesores trataron de disuadirlo, ya que, según afirmaban, sus manos no eran adecuadas para tocar el piano. Lo animaban a que se dedicase a componer, e incluso el gran músico Fyodor Lasky, con el que estudió más tarde, le dijo: podrías haber llegado a ser un buen pianista si hubieras comenzado antes, ahora ya es tarde. Pero nada lo desmoralizaba ni acobardaba. Paderewski estaba convencido de que su vocación era la de pianista. Tenía tal confianza en ello que se dedicó a practicar y practicar horas y horas con la certeza de que triunfaría. Hizo su debut en Viena en 1887 y en París en 1888. En 1891 dio el primero de sus muchos conciertos en los Estados Unidos. Además de fama, consiguió una gran fortuna. Siempre se mostró sumamente generoso con su patria, con los músicos pobres y los refugiados judíos. El ejemplo de este músico polaco, Ignaz Jan Paderewski, me deja pensando en la necesidad que todos poseemos de realizar aquello para lo que estamos en este mundo. Hay gente que me dice: padre, yo no sé muy bien para qué estoy acá. Algunos ya criaron a sus hijos, se jubilaron, otros enviudaron, a veces se sienten solos, solas. Sin embargo, les respondo que la vida siempre tiene sentido. El gran cometido es buscar no solo hacer cosas, sino tener claro el cometido para el que estamos acá. Cuando la persona es joven es más fácil porque se dedicará a trabajar o estudiar. De todos modos, siempre vale la pena pensar para qué estamos en este mundo. Vale la pena tenerlo presente en cualquier edad y refrescarlo siempre, aunque a veces haya que pasar por noches oscuras, inevitables. A mí me parece que siempre la vocación se debe enfocar para el servicio a los demás. Todo lo que hagamos debe ser para ejercitar el bien. Recuerdo aquello de San Pablo en la carta a los Gálatas, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Cuando nos decidimos a vivir sirviendo con una sincera generosidad, como lo veíamos en este músico, que además de tener mucho éxito, también después ayudó a otros músicos pobres de su tierra y a refugiados judíos, cuando nosotros servimos y tenemos iniciativas que buscan desinteresadamente el bien, la paz, la alegría de los demás, eso lleva a una vida feliz. Es la cosecha de la que habla la carta a los Gálatas. Por eso el enfoque de todo lo que hagamos siempre es conveniente que se encuentre en ser luces para los demás. Estemos donde estemos, aún en medio de nuestras propias tinieblas, dificultades, que siempre las tendremos en la vida, nunca estaremos en el paraíso. Porque dando amor, construyendo una iglesia y una sociedad unida, evitando divisiones, podremos hacer más habitable el lugar de nuestra existencia. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.